Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Este año el museo podemos decir que viene recargado con nuevas energías para Medellín, para Colombia y para todas las personas que nos quieran visitar. Pasan cosas importantes como la construcción de la segunda etapa, que es para nosotros un sueño hecho realidad, que surgió por la necesidad de tener siempre exhibida nuestra colección del museo, que lamentablemente en este espacio tan bello que tenemos hoy en Ciudad del Río no es posible por un tema pues físico de nuestra sede. Y la segunda etapa va a ser realidad eso para toda la gente que siempre viene y nos pregunta, pero ¿y dónde está Débora? Pues la van a poder encontrar, esperamos que siempre, en nuestra nueva etapa. Entonces creo que ahí pasa algo muy interesante para la ciudad, porque en realidad es un regalo para Medellín. Yo soy Maureen Álvarez, directora de comunicaciones del Museo de Arte Moderno de Medellín. Tenemos los 35 años del museo, así que los invito a todos a que estén pendientes de lo que va a pasar. Vamos a hacer una programación especial a propósito de los 35 años. Y a propósito de eso, también queremos recoger de nuevo Pasaporte al Arte, seguir con este programa que para el museo es tan importante, que entendemos que la gente lo quiere, lo recuerda, nos llama y nos está preguntando cuándo es el próximo pasaporte. Enmarcado dentro de eso, justamente nuestro seminario Miradas a la Obra de Luis Caballero, que es el 21 de febrero aquí en el museo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. La gente se puede inscribir por la página web, nos puede llamar si tiene algún inconveniente, pero llenar el formulario en realidad es muy fácil. Lo que queremos es que todas las personas que quieran saber más sobre Luis Caballero puedan venir, es entrada libre, como todo lo que el museo hace, porque en realidad el cobro de la boleta para entrar al museo es simbólico, es decir, eso es lo que cuesta, pero la gente, si no tiene cómo pagarlo, obviamente puede entrar, siempre serán bienvenidos al museo. Queremos que venga mucha gente al seminario. Vamos a tener a Beatriz González, vamos a tener a Antonio Caballero, vamos a tener a nuestra curadora de la exposición, María Margarita Malagón, y a otros expertos en el tema aquí. Entonces, la invitación es a que vengan a este gran programa que tiene el museo para todos ustedes, y también con Pasaporte al Arte con Juan Duque el 5 de febrero, que también tiene un programa muy especial. Los invitamos a que ingresen a la página web del museo, www.mammedellin.org, y ahí encuentran toda la información, o nos pueden llamar al 444-2622 y siempre les estaremos informando si requieren más detalles de lo que va a pasar este año y este primer semestre, y con Pasaporte al Arte y con Luis Caballero y con todo lo que viene. Y que estén muy atentos a nuestra próxima exposición, que ya inauguramos a finales de marzo, y yo sé que va a ser de gran agrado para todos y nos va a poner a pensar un poco más en un tema más político, pero muy importante también que nos hagamos reflexión en torno a eso. Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del MAM. La nueva etapa del museo, que empieza obras en este 2013, significa también un reto a nivel de los programas, proyectos y actividades que desarrolla el museo. Me refiero a ser coherente una arquitectura abierta con un programa de pensamiento que también pretende integrar las iniciativas, los proyectos que hay en las universidades, con los colectivos independientes, y lograr construir como una plataforma de trabajo que atienda esas nuevas formas de educación, de gestión cultural, de producción cultural. En esa medida insistimos en algo que hemos dicho, que es que el museo no es solo un edificio, el museo es también, digamos, una tecnología, un espacio de pensamiento, un laboratorio, un hub, un conector, y los retos de seguro tienen que ver con esto, con definir una línea de acción que permitan conectar el museo con la ciudad, con la realidad del país latinoamericana y con la realidad del mundo, y también en estar totalmente actualizados con los temas y los problemas que se van ubicando a nivel de la cultura, de la sociedad y por supuesto del arte. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. conditions, ma'am? Hola, soy Manuel de Rivero, soy arquitecto de Perú. Soy parte del equipo que está trabajando en la ampliación del Museo de Arte Moderno, junto con César Becerra y Fernando Puenternado en Perú, que somos la oficina 511, y nuestras socias en el proyecto, Catalina Patiño y Viviana Peña, de Control G. El proyecto de Medellín empieza a partir de la invitación que recibimos para ser parte de ese concurso. Inmediatamente buscamos para asociarnos con esta oficina local que se llama Control G, de la cual teníamos buenísimas referencias. Y entonces coordinamos para... Lo primero que hicimos es ir a Medellín. Nunca habíamos estado nosotros los peruanos de la oficina. Y entonces fuimos allá junto con ellas a conocer el terreno, conocer el museo que estaba recién restaurado. Que hay que decir que nos pareció increíble lo que habían logrado restaurando esta antigua fábrica. Y luego, lo que era obvio, todos desde Perú y el resto del mundo en realidad hemos venido siguiendo el proceso que han estado haciendo en Medellín, en los barrios en los que han ido llevando estos parques biblioteca y llevando el metrocable y toda esta infraestructura, que es algo que todos miramos con mucha envidia. Y cuando fuimos quedamos muy asombrados, muy conmovidos, porque como ustedes, nosotros también en Lima tenemos nuestros cerros llenos de lo que se llama esta ciudad informal, que ha ido creciendo con mucho esfuerzo, pero también con mucho cariño, en donde las casas se ponen unas encima de otras. Y cuando iba uno por el metrocable, iba entendiendo cosas y nos iba dando lecciones, sobre todo esta idea de que el techo de uno es la terraza de arriba, y que entre todos esos intersticios que se generaban entre las casas había una vida urbana muy interesante. Y entonces el proyecto empieza a concebirse a partir de esa experiencia, ¿no? De entender lo interesante que había sido el proceso de la ciudad de llevar estructura, de llevar infraestructura, orden a estos barrios que habían crecido espontáneamente, y que quizás en esta ciudad del río, que era donde teníamos nosotros que plantear el proyecto para la ampliación del MAM, que se había planteado una urbanización bien rígida con unos edificios muy, muy rectos, que lo que le hacía falta era justamente lo que sí tenían los barrios periféricos de Medellín, sobre todo hacia el norte, ¿no? Y que era la vitalidad y la espontaneidad y la flexibilidad, la posibilidad de ir creciendo en el tiempo y de acomodarse a cualquier situación. Entonces, el proyecto se concibe tomando eso, entendiendo que era el momento en el que la ciudad formal aprenda algo o tenga una lección de la ciudad informal, y era esta vitalidad, ¿no? Y entonces el proyecto se empieza a concebir como un barrio y no como un edificio. Una parte fundamental de la manera en que interpretamos nosotros el encargo del museo fue justamente cuando nos reunimos con la directora en ese momento del museo, que era Juliana Restrepo, y la gente que colaboraba ahí, y que tenían esta noción contemporánea del museo no como un lugar pasivo, que es un repositorio de obras de arte del pasado o del presente, pero con un respeto tremendo y hay que estar en silencio, sino que además de eso el museo también tenía que ser un agente urbano importante, un agente vivo que promueva la cultura urbana de muchas más maneras que solamente a través de una exhibición pasiva, ¿no? Entonces el proyecto justamente, como había estado mencionando, al plantearse como un barrio, busca que haya constantemente actividad, ¿no? Ya el museo actual venía teniendo una serie de prácticas de hacer picnic en el parque, ¿no? Y organizar conciertos y una serie de cosas que los museos convencionales no lo suelen hacer. Entonces, el proyecto tiene, digamos que dos caras, ¿no? Tiene, por un lado, los espacios que se necesita para una correcta curaduría y iluminación, que son estas cajas blancas, como muy, muy, muy claras, muy fáciles de poner cualquier exhibición convencional, pero también y sobre todo que por afuera uno puede recorrer de una sala a la otra, digamos, de un volumen al otro, una circulación un poco más informal, y pueden haber otras nuevas formas de plantear actividades, ¿no? No solamente lo que pasa dentro, donde uno paga su ticket, sino, bueno, en caso ustedes tienen este sistema que lo paga la ciudad, que es maravilloso, pero que uno tiene muchas otras maneras de usar el museo. Uno puede, de una terraza a la otra, ver una obra como si fuese un teatro de Shakespeare, ¿no? El cual está en centro, puede estar pasando algo como un escenario y la gente esté arriba, encaramada en cada una de estas terrazas, mirando. O puede sencillamente no haber nada, solamente pasear uno de una terraza a la otra hasta que llega a la parte alta donde hay un restaurante y mira la ciudad de otra manera, ¿no? Entonces el museo tiene como una doble circulación, la interna y una exterior abierta. Lo que nosotros creemos que es muy interesante es cómo uno puede también desarrollar un espacio público en vertical. O sea, que siempre la condición de espacio público un poco la entendemos como algo horizontal. En la propuesta que hacemos para el museo, lo que hacemos es tratar de que estas terrazas que se generan entre cuando se rotan dos volúmenes, se vuelva pues como un espacio público y que todos los ciudadanos puedan acceder a él. Entonces también es como darle a la ciudad pues como un regalo, en la medida en que el edificio es público. Bueno, yo me llamo Catalina Patiño, soy arquitecta, soy también docente de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Desde hace 5 años ya tenemos Control G, estudio arquitectura. Mi nombre es Viviana Peña y hago parte como de la sociedad con Catalina Patiño, con Control G, y comparto también como clases en la universidad hace 3 años, y yo creo que un poco también la idea con el museo es eso, entender que pues que el arte no solo está expuesto ni se vive como en salas cerradas, sino que también puede ser vivido pues dentro del espacio pues exterior. Entonces por eso como la combinación entre salas un poco más cerradas, porque están restringidas con cierta normativa para el cuidado como de las obras, pero también como la vitalidad de esos espacios exteriores o la posibilidad de poner también cierto tipo de obras al aire libre y que todo el público pueda acceder como a ellas. Desde la propuesta siempre se trata de respetar mucho como la infraestructura que está, ¿cierto? Pues creemos que es muy valiosa, que funciona muy bien, nos interesa mucho la obra pues del museo actualmente como es. Este edificio quiso también es como despegarse un poco de él, aunque programáticamente están unidos, ¿cierto? Uno complementa al otro en su uso, pero formalmente están separados. Queríamos ya como enmarcarlo como pues dentro de un marco distinto, porque es otra época en la que se hace, es otra etapa distinta, su uso es completamente distinto, lo que hablábamos de que fuera mucho más flexible, de las terrazas, entonces eso hace que se vuelva un referente también un poco distinto. Estando muy cercano al otro y como queriéndolo pues siempre en todo momento, lo quisimos como respetar y conservar mucho la figura del museo como actual, que ya es un símbolo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De John Appleton escuchemos Newark Airport Rock de 1969. I haven't the faintest idea. Oh, I like it very much. It's all right. I never heard of it. I'm sorry. Thank you very much. I really hadn't noticed it ever. I think of the new electronic music. I can know speak English. We have a FM radio in the office going, and we have different stations, and I didn't know it was electronic. Yeah, we'll go with it. Sounds very good. It's relaxing. You'll hear it when you want to hear it. You'll even shut it out or listen to it as you want. Beautiful. You like it? It's with it. What is new electronic music? Oh, I'm great. It's beautiful. Thank you. We don't get enough of it in the army. I think it's lovely. Oh, I think it's very nice. The new electronic music. It's fine. It's fine to me. I like it very much, but I wish I could understand it completely. It seems very pleasant the short time I listen to it. Well, it doesn't particularly disturb me. I rather enjoy some of it, but some of it gets a little loud and gets on your nerves. Here? To tell you the truth, I haven't heard any of it. It's really neat. Yeah. It's cool. It really is. I haven't even heard it, tell you the truth, that I know of. Talking about tape music? Yeah. Oh, I have a tape machine. Excellent. It's all right, you know. The new what? Some of it gives me a headache. The new electronic music where? Oh, I've just noticed it. It's very nice, I suppose. The new electronic music. You mean the thing we hear on the airplanes? Oh, I haven't heard much of it, but I think it's pretty good what I've heard. I don't care for it. I don't like concert music. Oh, I enjoy it. I don't like concert music. We need something while we're waiting. I think it's a beautiful thing. I think it's really nice. I think it's a beautiful thing. I think it's really nice. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Nuestras ciudades en todo el mundo cada día se parecen más en una serie de aspectos, porque hay una tecnología y una manera de vivir que hace que los edificios son más o menos parecidos. Y hay algunos proyectos que están llamados a ser singulares, que son especiales, y que el mejor de los casos es que todos esos proyectos son unos proyectos públicos que tiene una institución que puede congregar a diferentes públicos de la ciudad. Y un museo, evidentemente, es uno de aquellos, ¿no? Entonces, el edificio se plantea, asume que va a tener que tener un carácter icónico, ¿no? En este caso, nosotros no hemos querido que sea una forma que tenga alguna característica que lo haga fija ya, o que, digamos, se defina en concreto una forma característica, sino que el museo sirva de una especie de soporte para que pasen cosas. Entonces, al haber puesto esta cantidad de espacios exteriores a lo largo de todo el edificio, las personas que lo usen terminan siendo parte de la fachada, ¿no? Y cada uno de estos volúmenes que componen el museo podrán irse alterando, podrán ir cambiando de color, podría cada uno de estos volúmenes ser intervenido. Es un soporte para que pasen muchas cosas, más que algo fijo que no debe ser tocado y que debe, ¿no? Es igual que los barrios, ¿no? Que uno va a los barrios y ve que con el tiempo uno regresó y crecieron algunas plantas, o se cambió de color algo, se le cambió un tipo de puerta. Nos gustaría que el edificio tenga así como una cuchilla suiza, que tenga múltiples usos y múltiples lecturas, y que esa sea la característica, ¿no? Un museo muy vivo, no un museo determinado y fijo, ¿no? Inclusive, uno de los problemas que tienen los museos es cómo crecer, porque constantemente hay ampliaciones que tienen que hacer o recibir nuevo tipo de exhibiciones. Entonces, como en los barrios, las terrazas pueden recibir eventualmente algún toldo, alguna carpa, o puede ser una ampliación temporal o permanente inclusive, ¿no? Es una imagen muy, muy, muy, muy fluida la que queremos del museo, y que su característica de símbolo vaya por eso, ¿no? Que es un agente cultural que promueva este arte moderno que tenemos ahora, que es mucho más ligado a la vida cotidiana que a algo sagrado, ¿no? Uno ve muchas estructuras arquitectónicas que han sido diseñadas para ser museos con unos problemas garrafales, ¿ya? De eso hemos sido conscientes, tanto cuando se hizo la adecuación de Talleres Robledo como en esta segunda fase que tiene que ver con la expansión. Se ha tenido muy claro que finalmente quien va a operar el museo es una necesidad. Y esa necesidad obedece a la misma práctica que el museo tiene, que es mostrar arte en su interior. Óscar Roldán Alzate, curador Museo de Arte Moderno de Medellín. Un ejemplo de un edificio que claramente es paradigmático es el Guggenheim de Nueva York, diseñado por uno de los arquitectos más famosos de la modernidad y ese empalme con la contemporaneidad, que se llama Frank Lloyd Wright. Y este edificio, pues a mi modo de ver particular, y también creo que muchos críticos, tiene todos los problemas del mundo para enseñar una colección, ¿ya? Sobre todo una colección de arte moderno, porque tiene una construcción en rampa que disloca la mirada, genera unos extravíos en cuanto al horizonte. Es decir, tiene muchos problemas formales para la ubicación de cuadros. El gran problema con los arquitectos frente a estos espacios de museo es que siempre pretenden que el museo sea como la primera obra de la colección del museo, el espacio volumétrico. Entonces se tiende a tener unas formas bastante evocadoras, muy orgánicas, casi metafóricas en su mismo sentido, como por ejemplo uno de esos sería el Museo de Calatrava de Milwaukee, que pues parte como de la estructura de una ballena y recrea la ballena y todo lo demás, pero a la hora de montar una expedición pues hay que tapar a la ballena para poder como ver la exposición en sí. Es decir, eso mismo pasa con el Guggenheim de Bilbao, diseñado por Frank Gehry, que es un edificio que, bueno, que es una forma fascinante, todo lo demás, pero hoy por hoy, después de más de una decena de años de construido, pues ya la misma organización demanda al arquitecto porque las formaletas, porque la piel de titanio se empezó a oxidar y porque tiene mil problemas en términos constructivos que hacen que la obra arquitectónica sea como una pieza más del museo que hay que cuidar, hay que hacer mantenimiento. Bueno, entonces habría que entrar como en una situación de mediación. Primero, no cerrarse a la posibilidad de la innovación arquitectónica, pero segundo, también buscar siempre la funcionalidad. Entonces, un poco el ejercicio que se ha dado acá es conciliar muy bien y mantener una conversación muy articulada con el tema de diseño. Los diseñadores fueron muy gentiles, muy amables, siempre estuvieron prestos. De hecho, la idea de conexión entre los dos museos nace de una conversación con curaduría, y es que el eje que va a unir los dos museos es un bloque que se extiende del edificio de Taller de Robledo hacia el edificio nuevo, que en su interior contiene la colección, un poco amarrando los dos edificios alrededor de su competencia natural y su espíritu, que es la colección de arte moderno y contemporáneo. El museo está cumpliendo este año 35 años y dentro de su programación ha pedido al curador Alberto Sierra la curaduría de una exposición sobre la colección. Esta exposición pues será presentada hacia mitad de año en el museo, y pues de alguna manera es uno de esos principios de celebración para el museo sobre esas efemérides, que son unos 35 años cumpliendo con una labor cultural de nodal importancia en la ciudad, visitada por muchas generaciones. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Neuma, escuchemos 229, Pullovers y Encajes, del año 2012. Somos tuyos.